Bueno, específicamente estamos aquí hoy día los agricultores de la provincia de Llanquihue adhiriendo, ¿cierto?, a estas movilizaciones pacíficas que estamos haciendo en distintos puntos del país con el fin de mostrar nuestro descontento, ¿cierto?, y repudio absoluto a las acciones bélicas y terrorismo de Frentón. Yo creo que ya no tenemos que esconder que esto es actos terroristas que están ocurriendo en la novena región y no queremos evidentemente que se vayan a otras regiones, aunque en algunas partes hay algunos indicios, ¿cierto? Pero la idea es que tenemos que controlar esto y pedirle, hacer un llamado, ¿cierto?, a todo el Parlamento. Yo creo que tenemos que partir dejar que las instituciones funcionen, ¿cierto? Todo el Parlamento me parece que debe hacer un planteamiento y un llamado en común, ¿cierto?, en conjunto, a repudiar esta situación, lo cual no hemos visto hoy día. No hay claridad entre todos los parlamentarios, entre las distintas corrientes políticas, y eso esperamos que ocurra pronto, porque me parece que nadie puede aceptar que ocurran este tipo de atentados, ¿cierto?, incendios de casas con las personas dentro de ellas sabiendo que están presentes, ¿cierto? Esto es un acto ya que pasó cualquier línea. Y me parece que el Parlamento, si fija una línea clara y además apoya al Poder Ejecutivo en las acciones que pretende realizar, me parece que debiera darle atribuciones también, ¿cierto?, a las policías, para que realmente hagan una tarea de investigación y en definitiva logremos capturar, ¿cierto?, a estos delincuentes terroristas, que en realidad es un grupo chico, pero está haciendo muchos estragos en la provincia y en la región de la Araucanía en estos momentos. ¿El gobierno ha anunciado posible estado de emergencia? ¿Qué les parece eso a ustedes? Bueno, es una herramienta política que está considerada en la Constitución. Me parece que si lo evalúan y lo aplican, razones tendrán. Nosotros somos gremiales, ¿cierto?, gremialistas en este sentido. Estamos aquí presentes no para fijar políticas, pero sí exigirle a las autoridades que apliquen todas las herramientas que hoy día le otorga la ley. ¿Cuántos agricultores han reunido acá, Roberto? Mira, hoy día tenemos alrededor de 100 agricultores. Es una manifestación que se organizó solo desde ayer. La respuesta ha sido bastante buena, por cuanto en realidad todos queremos vivir en paz en nuestros campos, y me parece que esa es la labor de las autoridades, buscar los mecanismos, ¿cierto?, para garantizar la paz y así, en definitiva, poder seguir trabajando y produciendo todo lo que nosotros hacemos en los campos, digamos. No estamos ahí con ideas de armarnos, ¿cierto?, para poder defendernos de los delincuentes. Eso hoy día le corresponde a las instituciones del Estado.